Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola Alefnautas, bienvenidos a una emisión más. Les saluda Héctor Herrera, como siempre un placer darles la bienvenida a esta emisión de la Alef. Además un programa muy importante, muy interesante, acorde a un aniversario más de los terremotos de 1985. Recordemos que mañana, 19 de septiembre, se cumplen ya 29 años de aquel trágico evento que ha marcado la historia de la Ciudad de México y también del país. Y para empezar con este programa, les presento a quien nos acompaña en el día de hoy, Miriam Rosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en otro programa más. Y les presentaré más adelante a Cristelia Michel, que nos acompaña en el Senapred para hablar precisamente sobre este tema y meter además el de cooperación internacional para los desastres naturales. Y antes, desde luego, les recordamos los datos de contacto. Si quieren sintonizarnos, háganlo a través del sitio www.comunicaradio.com. Igualmente pueden hacerlo a través de nuestra página www.elalefradio.org. Síganos en Facebook como La Alef Comunica Radio o vía Twitter como @elalefradio. Y sin más preámbulo, entonces damos inicio al programa y pasamos directamente a la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. En África, el Banco Mundial advierte de impacto catastrófico del ébola en la economía. El Banco Mundial advirtió este miércoles que el ébola podría tener un efecto catastrófico en la economía de Guinea, Liberia y Sierra Leona, los países de África Occidental afectados por el brote. El organismo internacional dijo que el impacto económico del virus podría ser 8 veces mayor de lo previsto, en los que describió como estados ya frágiles. En esa línea, Liberia podría sufrir la caída del 12% en sus ingresos nacionales a causa de la enfermedad, de acuerdo con el Banco Mundial. Ante esto, el Fondo Monetario Internacional informó de que está proponiendo préstamos por un total de $127 millones a los 3 países para ayudarles a lidiar con el brote. América, México y Texas agudizan su enfrentamiento por la frontera. El gobernador de Texas, Rick Perry, va camino de convertirse en la bestia negra del gobierno mexicano. Su decisión de enviar a la Guardia Nacional para frenar la entrada de inmigrantes y sus constantes reproches a la política de seguridad de su vecino del sur han abierto la más grande controversia exterior mantenida por el ejecutivo de Enrique Peña Nieto en los últimos meses. Una escalada que hoy alcanzó su cumbre cuando Perry, en una misiva cargada de veneno, echa en cara directamente al presidente mexicano su preocupante negativa en reconocer los fallos de seguridad fronteriza y le invita a visitar el territorio para ver el trabajo de los militares. La respuesta mexicana no se hizo esperar. El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, acusó al republicano de lanzar acusaciones no sustentadas en la realidad. En línea con la postura tradicional de México en este terreno, Alcocer insistió en que la llegada de menores inmigrantes a la frontera no es un problema de seguridad ni de porosidad tampoco, sino un asunto humanitario. El ejecutivo mexicano intentó deslindar en su contestación la disputa política con Perry, embarcado en una promoción de su imagen de cara a las primarias de la intensa red de vínculos comerciales que unen este estado con su vecino del sur. Es nuestro primer socio comercial, pero el estado de Texas no representa al gobierno de Texas, subrayó el subsecretario. En otras noticias, Asia. ¿Logrará una coalición internacional vencer a Estado Islámico? Una treintena de países se comprometió el pasado lunes a formar una coalición para luchar contra los militantes del Estado Islámico. En una conferencia organizada en París, los representantes de Relaciones Exteriores de 26 países y 3 organizaciones se comprometieron a apoyar a Irak por cualquier medio necesario, incluso mediante el apoyo militar. Entre estos países sobresalen Alemania, Arabia Saudita, Canadá, China, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Irak, Italia, Japón, Jordania, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía, la Liga Árabe, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Europa, Escocia vota sobre 3 siglos de historia. A menos de 24 horas de que Escocia decida si acaba con 3 siglos de historia conjunta con Gran Bretaña, Europa contiene el aliento y los líderes unionistas y secesionistas hacen el último esfuerzo para tratar de sumar apoyos hacia el sí o hacia el no. Con las últimas proclamas tratan de recortar distancias en un resultado que los sondeos más recientes auguran ajustadísimo. A pesar de que haya quien, como líder independentista Alex Salmond, haya perdido a los votantes escoceses directamente que se olviden de los políticos. El ex primer ministro británico laborista Gordon Brown ha optado por apelar a la historia y el patriotismo en Glasgow. Hemos luchado 2 guerras mundiales, dijo, y no hay un cementerio en Europa en el que no haya un escocés, un galés, un irlandés y un inglés al lado. El primer ministro británico David Cameron ha querido insistir por su parte en el mensaje de que el referéndum no es sobre su gestión política y futuros políticos. En cambio, dice, mi nombre no está en la papeleta, lo que está es la votación de si Escocia quiere quedarse en el Reino Unido o quiere separarse del mismo, afirmó el premier, quien ha dejado claro que no dimitirá si mañana gana el sí. Los líderes de los tres grandes partidos unionistas británicos echaron ayer el resto con su última oferta. Por escrito y de forma solemne se comprometieron a extender los poderes autonómicos de Escocia y a mantener el actual sistema de financiación si los votantes rechazan la independencia, blindando así los niveles de inversión pública en Escocia respecto a los del Reino Unido. El no llega con ventaja a la votación de mañana jueves, pero el sí está recortando distancias en los últimos sondeos publicados antenoche. La conclusión de los expertos es que los márgenes son demasiado estrechos como para hacer un pronóstico. El sondeo del ICM para el periódico The Scotsman dice que el no va por delante con el 52% frente al 48% del sí. En el sondeo publicado en agosto, la diferencia era de 55 a 45. Otros dos sondeos reflejan un menor recorte de la ventaja de los unionistas, pero ese cambio se ha producido en muy pocos días. En el Surveyor para el Daily Mail, el no figura en la cabeza con el 47.7% de los votos. El voto independentista alcanza el 44.1%. En el Opinion para el Daily Telegraph, el unionista está en cabeza con el 53%, un punto menos que el domingo pasado, y el sí desde luego obtiene el 47%, un punto arriba. Si el jueves ganan el referéndum, los independentistas aspiran a proclamar la independencia de Escocia el 24 de marzo de 2016, coincidiendo con el aniversario de la unión de las dos coronas en 1603 y la fusión de los dos parlamentos en 1707. Sin embargo, las negociaciones con Londres y con diversas instituciones internacionales, y en particular con la Unión Europea, se adivinan largas, pues habrá que atender a cuestiones como la moneda, el reparto de la deuda pública, el petróleo, el ejército, el traslado del programa nuclear que entiende la ciudadanía escocesa además y la pertenencia a la Unión Europea. Y en últimas, nos vamos hasta Oceanía, Australia, 15 detenidos bajo sospecha de vínculos con terrorismo. La policía de Australia informó que detuvo a 15 miembros de un grupo que se cree estaba preparando actos de violencia en lugares públicos. Más de 800 agentes de policía participaron en redadas en las ciudades de Sydney y Brisbane, en lo que la policía describió como el operativo contra el terrorismo más grande de la historia del país. La operación se produce días después de que las autoridades australianas subieran el nivel de alerta ante posibles ataques terroristas de medio a alto. El gobierno del primer ministro Tony Abbott está cada vez más preocupado por los ciudadanos australianos, que se fueron a combatir en las filas del grupo extremista Estado Islámico en Siria o Irak y ahora pueden volver a casa. Se calcula que más de 60 australianos luchan como militantes en el extranjero y cerca de otros 100 ofrecen apoyo desde Australia. Y bien, ha llegado el momento de hacer una pausa musical. Escucharemos la canción Unwell del grupo de rock alternativo estadounidense Matchbox 20. La canción pertenece al álbum More Than You Think You Are de 2003. Y regresamos para la segunda parte. Shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy. I'm just a little unwell, I know. Right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired, I know. Right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. And talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. I'm not crazy, I'm just a little unwell, I know. Right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired, I know. Right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Un café con... Hola, muy buenas tardes. Ahora nos vamos a un café con... Y el tema del día de hoy es terremoto de 1985, proyecto de cooperación en materia sísmica. Nos encontramos con nuestros invitados. Si gustan presentarse, por favor. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Cristel Pérez, egresada de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudié Relaciones Internacionales y actualmente estoy colaborando en el Centro Nacional de Prevención de Desastres como analista de asuntos internacionales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Rubén Michel Gutiérrez. Soy igualmente egresado de esta facultad, de la carrera de Relaciones Internacionales, y al igual que mi compañera, trabajo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres como analista de asuntos nacionales. Pues bienvenidos Cristel Pérez, Michel Gutiérrez, que además a Cristel seguramente ya la conocen, nos ha acompañado en otras emisiones ya pasadas, de hecho fue la estrella del segundo o tercer aniversario del programa. Algo así. Que les recordamos, pues ya viene próximamente, de hecho el cuarto en octubre tendremos pastel nuevamente, el aniversario de San Judas Tadeo, fieles creyentes, como siempre estaremos ahí nuevamente en el cuarto aniversario de la LEF. Y Michel y Cristel vienen a hablarnos sobre el tema de riesgos sísmicos a nivel internacional y nacional, a razón de lo que comentábamos al principio, los terremotos de 1985, estamos próximos a cumplir ya casi 29 años, se acerca ya el aniversario 30, que me imagino será todavía más grande por el número y la cifra en específico, y hablaremos sobre este tema y desde luego la cooperación mexicana en las diversas regiones, proyectos internacionales respecto al mismo. Y para ello les comentaba al principio y fuera de micrófonos sobre el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces me gustaría que empezáramos con esta parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este CENAPRED? Ah, claro que sí. Me permito tomar la palabra. El Centro Nacional de Prevención de Desastres es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Desafortunadamente no muchas personas nos conocen, no conocen ni siquiera que existimos. Entonces nada más nos voltean a ver cuando, híjole, el volcán Popocatépetl está haciendo de las suyas. ¿Y quién está a cargo de monitorearlo? CENAPRED, ¿qué es eso? No sabemos, pero él nos va a informar, ¿no? También cuando las lluvias, híjole, ¿quién nos tenía que alertar de esas lluvias? CENAPRED, ¿quién es eso? No sé, pero vamos a echarle la culpa a ellos, ¿no? Entonces... Os invitamos también a que visiten nuestra página www.cenapred.unam.mx para que nos conozcan más y todas las actividades que hacemos relacionadas a la prevención de desastres, como cuáles desastres, de manera general, los hidrometeorológicos y los geológicos. Sin embargo, también contamos con la prevención de desastres de riesgos químicos. México es un país vulnerable, desafortunadamente nos encontramos en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, esta se llama Cinturón de Fuego, nos encontramos entre algunas placas tectónicas tales como Placa de Rivera, Placa de Cocos, Placa del Pacífico, lo cual hace que México presente en ciertas situaciones, movimientos telúricos que nos afectan a todos nosotros, ya sea leves o más intensos. Y bueno, como bien lo decía Héctor, hace 29 años, todavía no nacíamos algunos, ¿verdad? sucedió uno de los hechos pues más fatídicos, el terremoto del 85, que fue de magnitud 8.1, uno de los más fuertes en 200 años, en los últimos 200 años en México. Y bien, ¿cuál es la importancia o relevancia de este sismo de 1985 en México? Bueno, que a partir de este sismo fue que nació el CENAPRED, porque antes no teníamos un centro de prevención de desastres, simplemente teníamos una especie como de centro, un grupo nada más de protección civil, por así decirlo, pero a nivel era como que más reducido, vaya, no era a nivel federal. a partir de este sismo es que la misma sociedad civil dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, gobierno? ¿Por qué no nos advertiste de esto? ¿Por qué no tenemos respuesta? Puesto que, como muchos saben, la respuesta se dio por parte de la sociedad, quienes estaban ayudando a sacar escombros, a sacar cuerpos, uh-huh, desafortunadamente. Entonces el gobierno así como que, ups, ¿qué hago ahora, no? No estoy preparado para esto, no tenemos capacidad de respuesta, desafortunadamente. Esto durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces, a partir de esto es de que el gobierno federal se pregunta, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Y es cuando entramos a la parte internacional, donde Japón nos apoya en ese sentido. Dice, ¿sabes qué, México? Yo sufro de esto, de los sismos. Yo te puedo ayudar a esto porque soy un experto en... Entonces, ¿sabes qué? Permíteme ayudarte, permíteme capacitar a tu personal para que no te pase esto de nuevo. Y así fue como en el 86 firmamos un acuerdo de cooperación con Japón para que se construyera el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y de hecho lo acaba de recordar el primer ministro japonés a razón de su reciente visita. Exacto. Que Peña Nieto le recordaba el agradecimiento por aquel ayuda en 1985, ¿no? Exacto, fue que la verdad gracias a Japón fue que tenemos este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, ¿qué es lo que pasó? De manera muy general es de que se nos cae prácticamente la ciudad. Bueno, fue azotado principalmente de la capital de México, uh-huh, se nos cae. Recibimos ayuda internacional, por supuesto, de nuestros mismos conciudadanos. Y Japón dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a financiar el centro. Tú nada más dime dónde lo construimos. Y en primer lugar, el CENAPRED nació como un centro nacional de prevención, pero para riesgos geológicos, nada más. Uh-huh. Única y exclusivamente. Con el paso de los años, a partir más o menos del 95, 2000, ya fue que evolucionó para también riesgos hidrometeorológicos y químicos también, que son los que manejamos ahorita. Entonces... Le preguntaron a México, ¿sabes qué? ¿Dónde lo construimos, no? Obviamente no tiene que ser un centro donde le impacten los sismos. Claro. ¿En dónde? ¿En el sur? ¿En dónde más, no? Entonces es de que se hizo una especie como de licitación para ver qué universidad, el Politécnico Nacional o la UNAM, tenía el terreno, el personal capacitado para este tipo de cuestiones. Claro. ¿Qué creen? Ganó la UNAM. Lo supuse siempre. Con el punto UNAM.mx. Algo así, es que nos colgamos su servidor, entonces... sí, afortunadamente la UNAM nos prestó el terreno que está en comodato. ¿Qué quiere decir? Que la UNAM, uh-huh, dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, pero cuando yo quiera te lo puedo retirar con todas las instalaciones que están ahí, ¿no? Ajá. Entonces también ganó la licitación para brindarnos los académicos, todos los investigadores, porque en México así como que de, ups, ¿y ahora qué hago? Entonces yo no soy experto en, o sea, yo gobierno, yo no sé qué hacer, claro, todos los académicos, y la UNAM nos lo fue brindando poco a poco. Al mismo tiempo que el gobierno japonés nos fue brindando su capacitación, fue todo un reto también para ellos porque tenían que aprender español o bien tenían que aprender inglés, y nuestros universitarios tenían que saber el inglés y todos estos tecnicismos. Bueno, fue todo un reto para ambas partes, para Japón y para México. Muchos de nuestros expertos están capacitados en Japón. Tenemos expertos en materia sísmica, expertos en materia hidrometeorológica, riesgos estructurales, vulnerabilidad estructural, y muchos de ellos precisamente fueron a capacitarse a Japón mediante un esquema de cooperación con JICA, que es una agencia uh-huh, japonesa que brinda esta ayuda y esta capacitación técnica a nuestros expertos. Y de hecho, cuando hablábamos fuera del micrófono sobre el CENAPRED, pues comentábamos sobre este tipo de riesgos que ahora están abordando, ¿no? Ustedes mencionan geológicos, que hablamos prácticamente de los sismos, y cuando dicen hidrometeorológicos, ¿qué tipo de desastres naturales estamos abordando? Pues precisamente, y lamentablemente, estamos pasando por uno. Hace unos días, el norte del país sufrió los estragos de el que ahora es ciclón tropical, Odil. Actualmente nos encontramos ante el riesgo de polo. Se tomaron las prevenciones adecuadas, se está brindando apoyo, ahorita hay escasez de agua, hay escasez, uh-huh, de electricidad, comunicaciones, pero bueno, como lo comentaba, México es un país vulnerable también a estos riesgos hidrometeorológicos. El gobierno a través de los años ha aprendido que se tiene que prever esto, porque no nos sirve de nada la reconstrucción después del desastre si no tenemos ya la prevención como una forma de vida. No nos sirve invertir en reconstruir puentes, escuelas, hospitales, si no tenemos en cuenta que la prevención nos va a ahorrar todo ese dinero, y si construimos viviendas más seguras, no va a suceder nada, no va a haber pérdidas humanas, nuestro entorno se va a salvaguardar de cierto modo, y pues es mejor invertirle a la prevención. Y de hecho es el mismo debate que Naciones Unidas tenía hace algunos años con el tema de construcción de la paz y demás, que no valía solo reconstruir después de los conflictos, sino evitar que hubiera nuevos conflictos, ¿no? En este caso lo que el SENAPED hace es evitar que haya nuevos desastres naturales, o al menos no evitar el desastre per se, que no se puede ni siquiera predecir, pero sí evitar daños mayores, ¿no? Así es. ¿Y cuando hablaban de riesgos químicos? Ah, aquí cuando hablamos de riesgos químicos nos referimos a todos aquellos riesgos que tienen que ver con la química, con aquellos elementos, cloro, gas, gas LP que ocupamos normalmente. Está ligado a las actividades humanas. Exacto, todos aquellos fenómenos perturbadores causados por fenómenos naturales o por antropogénicos son los que prevenimos nosotros. Nuestro objetivo principal es salvaguardar la integridad del humano. Primero, por orden jerárquico, está primero la vida humana y después la infraestructura. Lo que queremos salvar es la vida, por supuesto. Uh-huh. Ahora, relacionando un poco de qué es el SENAPRED y cómo está conformado, pues bueno, y respondiendo también a tu pregunta, el SENAPRED es la Secretaría Técnica de los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil somos todos. No tiene un edificio, no tiene un jefe, no nada. Uh-huh. Tenemos a nuestro jefe, que es el Coordinador Nacional de Protección Civil. Pero bueno, estos comités trabajan para el sistema, es decir, para todo México. Y tenemos 5 comités: de riesgos químicos, de riesgos geológicos, de riesgos hidrometeorológicos, socioorganizativos y también el de riesgos sanitarios. Y uno especial que tenemos, que es el del volcán Popocatépetl. Uh-huh. De hecho, a partir de este comité que se formó en 1994, fue que surgieron estos 5 comités. ¿Qué es lo que hacen esos comités? Bueno, son un grupo de expertos de diferentes instituciones académicas. Puede ser el Politécnico, la UNAM, el Colegio de México, pueden ser CICESE, por supuesto, también dependencias federales. Tenemos a los expertos en la materia. Hablemos de riesgos químicos. Tenemos a del Instituto de Ingeniería, tenemos a personal de Mexichem, de DuPont, de consultores independientes, que mes con mes, en el caso de químicos nada más, mes con mes se reúnen para tratar asuntos. Dicen, hablemos del caso del año pasado, fue lo del accidente de la autopista México-Toluca. Ajá. No sé si se acuerdan del desprendimiento de la, ¿cómo se llama? Del tanque, tanque de gas, bueno, la pipa esta, perdón, de doble remolque. Ellos trataron ese tema, precisamente vino de presidencia, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, ¿saben qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Y no quiero que se vuelva a repetir esto. Tú, SENAPRED, para prevenir esto, ¿qué debemos de hacer? SENAPRED, por supuesto, ¿no? Pero también necesito, tenemos el personal, por supuesto, capacitado para hacer esto, pero también un plus son los miembros del Comité de Riesgos Químicos, quienes amablemente nos ayudaron a hacer esto. ¿Por qué digo que amablemente? Porque estas personas son... podríamos decir que son parte de la sociedad civil, como que es la voz de la sociedad, son los académicos. Ellos, si bien pertenecen a algunas dependencias federales, no representan a la dependencia. En el caso de riesgos hidrometeorológicos, vienen de Conagua, de CFE, pero no representan a Conagua ni a CFE. Son académicos, son como consultores. Exacto. Aportan sus conocimientos para hacer recomendaciones y estas recomendaciones las retomamos nosotros para que puedan pasar por todo un proceso y hacerse políticas públicas en pro de la sociedad. Perfecto. Sí, y de hecho son parte de las actividades que llevamos en esa subdirección. Los llamamos, los convocamos, tomamos notas, hacemos prácticamente el acta, vemos cuáles son sus recomendaciones, las mandamos a la coordinación, quien le evalúa y ya las manda a las diferentes dependencias públicas. Entonces, prevenimos los riesgos químicos en el sentido de... ¿Sabes qué? Tú, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no debes de permitir el transporte de doble carga, doble remolque para esas sustancias. ¿Sabes qué? Para la destrucción de medicamentos caducos tienes que hacer esto y esto y esto. Al final del día solamente son recomendaciones, porque ellos tampoco pueden decir, cúmplase la ley. Entonces, es lo que hacemos, para lo cual también nos apoyamos con el Atlas Nacional de Riesgos. El Atlas Nacional de Riesgos, digamos que es como nuestro nuevo juguete, nuestro gran logro. Tiene aproximadamente 800 capas. Tú puedes ingresar al sitio y decir, ok, quiero revisar si en el DF somos vulnerables a inundaciones. Ahí te maneja escenarios, ¿no? Si tu delegación es susceptible de inundaciones, puedes checar. ¿Es como una versión interactiva? Exactamente. ¿Consultable en internet? Exactamente. Y aparece entonces el mapa de la República Mexicana, tú le das clic a los estados y te dice qué riesgos son los más latentes. Así es, tú vas, digamos, jugando, escogiendo algún estado de la República, del estado de la República vas a algo más específico, como tu delegación, tu colonia, ella te dice, pues tu colonia, si tiembla, no sé, en una magnitud de 7.5, habría daños estructurales, ¿no? En Reforma, por ejemplo, todas las fachadas de vidrio caerían y morirían los que estuvieran ahí prácticamente. Entonces, nos ayuda a determinar ese tipo de riesgos. ¿Y es elaborado por el SENAPRED? ¿O en conjunto con el SENAPRED? Sí, es nutrido por los atlas estatales, entonces uh-huh. el SENAPRED recaba esta información también de distintas instituciones y lo pone todo en este portal para que tú puedas consultarlo. Y visto en esa perspectiva, ¿es México un país verdaderamente vulnerable a todo tipo de desastre natural o hay algunos desastres en particular que sean los que más preocupación tenga el gobierno mexicano? Más bien, México de manera general, sí, como todo, bueno, como la mayoría de los países, uh-huh. somos vulnerables a diferentes fenómenos perturbadores claro. de carácter natural, pero en este caso es por zona. Si nos damos cuenta con los ciclones tropicales, Odil y Polo, que están sí. ahorita, tienen la costa del Pacífico. Por la parte del Golfo de México, pues no tanto, porque rompe en Florida, lo que quieras, ¿no? Tenemos como que esa cobertura. Pero los estados del Pacífico, pues sí serán vulnerables a riesgos hidrometeorológicos. La parte centro, Oaxaca, bueno, centro del país, y también la del sur, ajá. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, somos vulnerables a los sismos, por ejemplo. En la parte del norte, a las sequías. Ajá. Entonces vamos jugando con todo eso. Y para ampliar un poquito más de lo del Atlas Nacional de Riesgos, ajá. es de que ustedes pueden poner un polígono, pues está en el mapa y puedes decir, ¿sabes qué? Pues me interesa, un ejemplo, el ciclón tropical está pegando en esta parte del país. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es donde ingresamos las capas. Le ponemos, ¿sabes qué, mapa? Muéstrame cuántos hospitales hay ahí. Muéstrame cuántas escuelas hay ahí. Muéstrame cuántos niños, cuántas mujeres. Entonces, eso se refiere a las capas, para que nos quede un poquito sí. más claro. Entonces, ustedes le ingresan, aquí está nuestro mapa. Perdón, no nos pueden ver. Está el mapa. Claro, lo podemos narrar. Está el mapa de México y dice, ¿sabes qué? Pues va a afectar aquí a Guerrero y, no sé, uh-huh. de Guerrero hasta Colima. Por ejemplo, pero nada más esta parte, las orillas. ¿Qué es lo que tengo ahí? Nos dice, por ejemplo, el secretario de Gobernación, ¿no? ¿Cuántas personas se van a ver afectadas? No, pues tantas. ¿Cuántas escuelas podemos ocupar como refugios? Tantas, pero estas no, porque van a estar impactadas. Entonces nos ponemos, o sea, es nuestra gran herramienta, el Atlas Nacional de Riesgos. En cuanto a las cifras, también se me hace importante lo que sí. comentabas, ¿no? Si México realmente es vulnerable a todo tipo de fenómenos, aquí es muy marcado. Por ejemplo, durante 2013, los decesos que tuvimos por riesgos geológicos o por cuestiones geológicas fueron 12, en comparación con los hidrometeorológicos, que fueron 300 decesos. Entonces sí es... Esto en 2013. La diferencia, durante 2013. Y por ejemplo, población damnificada por sismos, deslizamientos de laderas, tuvimos a 5,090 habitantes que sufrieron estos daños, en comparación con los de daños hidrometeorológicos, bueno, por fenómenos hidrometeorológicos, que fueron 280,647. Entonces sí, México es un país sumamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, pues estamos rodeados claro. de océanos, entonces nuestra geografía aquí sí no ayuda mucho, sí. Y por eso es preciso tener un sistema fuerte y también que la población tome sus claro, precauciones, que siga las recomendaciones. Y hablando propiamente ya del terremoto de 1985, de este riesgo sísmico, el país, como comentaba Cris, pues está expuesto a este tipo de sismos y es de hecho recurrente verlos en diversas zonas de la República Mexicana. Comentaba Cris, por ejemplo, de la existencia de 5 placas, que además es un país sumamente aplacado, podemos decir, si ocupamos el término, porque es la convergencia de varias placas, algunas muy peligrosas y que están en constante actividad, como la norteamericana o la del Pacífico, que es donde se registra el mayor movimiento del país. Y además hemos sufrido diversos sismos a lo largo de nuestra historia. Me sorprendía leer hoy para la investigación del programa sobre los diversos sismos que han golpeado a la Ciudad de México. Uno tiene siempre en la mente el del 85 porque es el más catastrófico, fue el más fuerte, pero hay sismos previos que también tuvieron ciertas connotaciones, ¿no? Veía uno sobre 1911, el llamado sismo de Madero, cuando entró Madero a la presidencia, que tembló, casi como augurio de lo que iba a pasar, me imagino. Lo cierto es que fue un sismo bastante considerable, y después desde luego el del 57, el llamado sismo del Ángel, cuando se cayó el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, ¿no? Y finalmente el más reciente, bueno, al menos el más repercusiones tuvo el del 85. Cuéntenos sobre este sismo en particular, que está próximo a cumplirse 29 años. ¿Qué magnitud tuvo? ¿Cuáles fueron las características? ¿En verdad tuvo las connotaciones que hasta el día de hoy se leen en los medios de comunicación? Sí, es importante destacar que en los últimos 200 años en México han ocurrido 75 sismos relevantes y 60 de estos tuvieron magnitud mayor o igual a 7 grados. Entonces esto nos deja un poquito más claro el panorama de sí. que nuestro país es muy vulnerable a estos fenómenos. Como lo comentabas, ¿no? Y también ahorita me recordaste mucho el humor que tenemos los mexicanos también para asumir claro. este tipo de situaciones. Me acuerdo que en el último temblor ocurrido el 18 de abril, de una magnitud de 7.2, pues muchos sí tuvimos que salirnos de nuestras casas. Usualmente algunos nos replegamos en zonas seguras y esta vez muchos salimos y alguien me comentaba, ay caray, yo solamente conozco a mis vecinos cuando tiembla, ¿no? Entonces es recurrente esto. En el 85 la magnitud fue de 8.1, uh-huh. Fue una zona de desastre, fue declarada zona de desastre, se tuvo que recurrir a la ayuda humanitaria de otros países. Sí. Una cosa curiosa que nos explican siempre al ingresar al SENAPRED es que, por ejemplo, en esa ocasión recibíamos medicamentos de todas partes, uh-huh. y así literal venían en chino, en ruso, y los médicos de aquí pues no podían no leer, tenían idea. ¿No? O sea, casi por intuición separaban voluntarios, farmacéuticos, este puede ser, no sé, analgésico, ¿no? Este puede Ajá. ser antiinflamatorio. Por intuición, casi, casi. Casi por intuición, sí. porque en ese entonces, pues, no había logística, la ayuda internacional siempre ha sido, pues, muy favorecedora, los demás países siempre han sido muy fraternales con México, y bueno, sí hubo bastante devastación. Y de hecho hablábamos de que el epicentro no fue propiamente en la Ciudad de México, ¿no? No sé si la Ciudad de México pueda tener un epicentro alguna vez, pero generalmente vienen de Michoacán, de Jalisco, nos llega como el coletazo, sin embargo las mayores repercusiones son aquí, ¿no? Vino de Guerrero ese sismo, de hecho. Sí. Y de hecho, él ya sabe, el gran rumor, ¿no? De que otro gran sismo que viene de Guerrero. Sí, sí. Más que un rumor, sí, o sea, si vemos los registros históricos, tenemos no la certeza, pero basándonos en los registros históricos, tenemos la visualización de que puede venir otro sismo de esa de esta parte de Guerrero, porque es donde chocan las placas de la que están, uh-huh. nos está hablando esta Cris. De hecho, a partir de esto, es de que instrumentamos toda esta zona del Pacífico, a partir de Guerrero, bueno, Oaxaca, Guerrero, parte de Chiapas, y me parece que hasta Colima es donde tenemos instrumentada esta zona. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que mandan la alerta de las famosas alertas estas de SASMEX y ¿qué otra? Uh-huh. Sky Alert, todo cuando esto. Cuando escuchan esto de alerta sísmica. Alerta sísmica, claro. Ajá. Y nosotros también nos nutrimos de la información. Bueno, también hemos estado participando en ese tipo de instrumentación en la parte de la costa. Bien lo decía Michelle, no se puede predecir nunca un sismo. De hecho, hace poquito salió algún personaje a comentar, ¿no? Que se prevé un enorme sismo en la Ciudad de México, claro. Y hay que estar prevenidos y nos encomendamos al Dios que queramos, ¿no? Pero no se puede prevenir. Mucho se habla también de, ay, es que si se sabe que va a haber un gran sismo, ¿por qué no nos advierten? Claro. Es incierto, es un movimiento de la Tierra. O sea, acaso unos segundos previos, ¿no? Que es lo más que se ha conseguido. Precisamente, la alerta está para esto. Ah, qué bueno que lo mencionas. Mañana hay un simulacro a nivel nacional, nacional, sí. Estatal. Sí, nacional. Van a participar las 16 delegaciones, uh-huh. entonces hay que estar atentos también a las 10 de la mañana. Y digamos que el 85 fue un parteaguas en la medida en que creó una nueva cultura de la protección civil, ¿no? Incluso en ese momento, como comentaban ustedes, el gobierno no supo cómo actuar en el momento del terremoto del 85. De hecho, hasta el día de hoy no tenemos una cifra confiable del número de muertos. La cifra oficial creo que eran 5.000, 6.000 por parte del gobierno y se ha ido ampliando conforme diversas organizaciones dicen, pues llegó hasta 10.000, quizá 20.000, algunos estiman que hasta 50.000 personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea esta cultura de la prevención. Incluso hay quienes hablan sobre el surgimiento de una sociedad civil en el DF a partir del 85, ¿no? Y me gustaría poner una figura que a partir de entonces conocemos, que son, por ejemplo, los famosos topos, ¿no? En México. Los topos que surgen con este proyecto de ayudar a las personas en situación de desastre y además reaccionar por parte de una ausencia gubernamental. Sí, como lo comentábamos al principio del programa, estos topos fueron casi invención de México, así porque no existía sí. como que esa figura a nivel internacional, ¿no? Bueno, ellos, ¿qué son? La sociedad civil nuevamente fue la que dio respuesta a esto y fue que se fueron siendo más famosos, vaya. También en cuanto a las cifras, bueno, no tenemos un número exacto por desafortunadamente todos los cuerpos que sí. quedaron bajo los escombros. También algunos quedaron, unos cuerpos quedaron irreconocibles, entonces pues no sabemos ni quiénes eran y entonces tuvo un conteo, vaya. Sí. De hecho, también aprovechando esto, los invitamos para que realicen para visitas que asistan a una guiadas, visita. Sí. Tenemos el programa de visitas guiadas en el SENAPRED al que pueden acudir. Perfecto. ¿Cómo va relacionado esto? Bueno, que al principio les pasamos un video del terremoto de 1985. Son imágenes reales, nada es no es editado ni actuado ni mucho menos. Todos son imágenes tomadas del momento. Está bastante fuerte, la verdad, el video, pero sí es para hacer conciencia de todo lo que todo lo que vivieron nuestros padres en ese momento, y que tengamos conciencia nosotros de lo que debemos de hacer ahorita como sociedad, porque de nada sirve que el gobierno nos recomiende, nos alerte, si nosotros no hacemos nada. Claro. Esto de lo relacionando otra vez con el aniversario del sismo del 85, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues todos los días prevenirnos, alertarnos. No es de que ay, va a temblar, ni mucho menos, pero por ejemplo, ¿tenemos ya acaso nuestros documentos en un lugar seguro? ¿Tenemos víveres? Claro. O sea, no es cuestión de hacerlo todos los días, ni cada 8 días de ir al súper y comprar latas de atún, ni mucho menos. No, simplemente tenerlos resguardados y cada 3 meses irlos cambiando, irlos renovando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto estar siempre al pendiente, alerta de todos los avisos y recomendaciones del gobierno federal, bueno, y también de los estatales. ¿Y esta visita guiada cuándo se llevan a cabo? ¿Se agenda o hay ciertas fechas en particular? Se llevan a cabo cada martes, y para para el interior de la República cada viernes. Tiene una duración aproximada de 4 o 5 horas. Comienzan a las 10 de la mañana y terminan hasta las 2, 3 de la tarde. Depende mucho de los grupos. Efectivamente necesitamos hacer una cita para esto. Uh-huh. Ahorita tan es así que estamos tan visitados por las escuelas y algunas instituciones federales, uh-huh, es de que ya este año la tenemos prácticamente cubierta toda la ¿cómo se llama? Toda la agenda. También en su momento Cristel y yo llevamos esto de las visitas guiadas. Uh-huh. Entonces está muy padre, tiene que hacer su ¿cómo se llama? Llamar al SENAPRED 5424-6100, pedir que les comuniquen al área de servicio social y con gusto ahí les pueden agendar una visita. El mínimo son 15 personas y el máximo hasta 90. Exacto. Todos los que quepan. Exacto, pero si tú nada más, dices, no, pero nada más yo y mis 3 compadres queremos ir, bueno, hablen con la licenciada Paola, que es la encargada del servicio social, y ella con gusto los puede integrar a un grupo, que será los martes a partir de las 10 de la mañana. Ahí se les muestra nuestros laboratorios de monitoreo volcánico, el de estructuras y el de suelos. A continuación nos vamos a una pausa musical y después regresamos con la charla. La canción es Hold Me Down, pertenece al álbum More Than You Think You Are del año 2003. Just small town world on a big town avenue. Gonna make you like the way they talk when they're talking to you. Gonna make you break out of your shell, cause they tell you to. Gonna make you like the way they lie better than the truth. They'll tell you everything you wanted someone else to say. They're gonna break your heart, yeah, from what I've seen. You're just a one more hand met down. No one tried to give you what you need. So lay all your troubles down. I am with you now. Somebody ought to take you in, try to make you love again. Try to make you like the way they feel when they're under your skin. Never once do you think that they would lie when they're holding you. Wonder why they haven't called when they said they'd call you. You start to wonder if you're ever gonna make it back. You'll start to think you were born blind from what I've seen. You're just a one more hand made down. Cause no one tried to give you what you need. So let the straight to your hard times. shake it down to the drawing board, do their best to change you. They still can't erase you from what I've seen. You're just a El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. Un café con. Hola, regresamos a la charla sobre sismos con nuestros invitados Cristel y Michelle. Y bueno, en este apartado lo que veremos será sobre la ayuda de México a los países centroamericanos. No sé qué quisieran y comentar. Y en general los proyectos internacionales de cooperación en esta materia, ¿no? Hablamos del carácter nacional de los desastres naturales, al menos los mecanismos que en México hay para prevenir este tipo de desastres, pero también hablamos de una cooperación internacional, ¿no? En esta materia. México, como es sabido, siempre ha tenido esta voluntad de ayudar a terceros estados. Tenemos a MECCID, que es nuestra agencia mexicana de cooperación. Por medio de esta se han llevado a cabo las gestiones. Afortunadamente tenemos varios proyectos. México siempre trata de estar involucrado en estos foros, en estos congresos a nivel internacional, y más específicamente podemos nombrar algunos como el proyecto Taishin con El Salvador, el proyecto de vivienda sismo resistente con Haití, que más tarde nos va a platicar un poquito Michelle. Tenemos también cooperación con Nicaragua, tenemos cooperación con Chile, tenemos cooperación también en el marco de este proyecto Mesoamérica para el sistema de información territorial. Tenemos varios cursos también para formación de recursos humanos, y sí, algunos de los más importantes es precisamente con El Salvador, en donde se trató de incentivar pues que se hicieran viviendas más seguras, también con Haití a partir de lo del sismo. Bueno, México tuvo la preocupación también con Japón, que Japón nunca nos ha dejado solitos, pues también para brindar esta ayuda y esta asesoría técnica. Y cuando hablamos de cooperación internacional, siempre nos viene a la idea estos últimos eslogan y lo que ha pasado en los tiempos recientes, que hablan sobre cooperación en materia comercial, sobre cooperación en materia técnica, pero en particular en este tema que es riesgos sísmicos, poco se habla sobre qué estamos cooperando, ¿no? ¿En qué tipo de áreas, qué tipo de actividades se realizan para cooperar con otros países? Pues mira, así como les mencionaban en algún punto de que no saben mucho qué es lo que haces en APRED, tampoco no se sabe qué es lo que haces en APRED a nivel internacional, o en este caso México. En cuanto a sismos, bueno, de manera, bueno, sí, aquí es muy específico, es muy marcado. México, cuando hablo de México me refiero también a SENAPRED en este caso, sí. Ayuda de manera particular para la prevención de para la prevención de sismos y la construcción de viviendas sismoresistentes, que es lo que le ha impactado mayormente a los países. Ejemplo de ello lo tenemos en Haití y en Chile, que sismos de iguales magnitudes afectan más a un país que a otro. Y dos, ¿pero por qué? Por la construcción, el tipo de construcción que tienen. Sí. En este caso, en ayuda en cooperación internacional, México es el número uno a nivel internacional. Por supuesto, en América Latina y a nivel internacional es el número uno y es uno de los pioneros en implementar esta cooperación de tipo triangular, de cooperación internacional, pero también de cooperación triangular. ¿Qué es lo que quiere decir la cooperación triangular? Quiere decir que un país, Japón, con un segundo país, México, ayudan a un tercero, en este caso en 2010, Haití. Ajá. A partir del sismo de 2010 que sacudió Haití en enero, fue de que ¿y ahora qué pasa? Ya sabemos la ayuda internacional, ¿no? Que son medicamentos, agua, víveres, todo ese tipo de cosas. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos para que no les pase esto? Como nos comentaba esta crisis, sale más barato prevenir que reconstruir. En este caso, México dice, ¿sabes qué? Pues yo no tengo un presupuesto destinado para la cooperación internacional. Es decir, ¿sabes qué? Tantos millones para lo que se ofrezca, ¿no? Que esperemos que no. Entonces yo tengo mano de obra, yo tengo el conocimiento, tengo a los expertos, tengo la capacidad técnica y científica de ayudarlos, pero no tengo el recurso financiero. Se acerca a Japón y dice, ¿sabes qué? Yo pongo el recurso financiero, tú pon todo tu conocimiento y vamos a ayudarle. En este caso, Haití en 2010, el proyecto de cooperación internacional que se ejecutó a partir de 2011 y que culminó en 2013, apenas acaba de terminar este proyecto. ¿En qué consistió? Bueno, se acerca a Japón, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, por sus siglas en inglés, se acerca con la MEXID de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice, ¿sabes qué? Yo les quiero ayudar, ¿cómo lo hacemos para echarle la mano a Haití? Ah, pues ¿sabes qué? Mi institución es SENAPRED. Nos acercamos con SENAPRED y con nuestros expertos en específico. ¿Sabes qué? Tú, México, ¿qué me ofreces, no? ¿Qué le podemos ofrecer a Haití? Ah, pues le podemos ofrecer cursos de construcción sismoresistente, curso de deslizamiento de laderas, curso de la revisión de estructuras. Entonces arman una estructura, un proyecto de cooperación, sí. Y los cursos que les van a dar, en este caso fueron 4 cursos los que se impartieron, y que se impartieron a lo largo de estos 2 años. Entonces, ¿sabes qué? Pues los vamos a dar entre enero y febrero, tal, tal, tal, ¿no? Que ya se ponen de acuerdo Haití y México, Haití, México y Japón para impartir estos cursos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay toda una logística, así como no es tan fácil como de, ay, pues México va a ayudar, ¿no? Es lo que vemos en las noticias nada más de que, bueno, sale, pues México ayudó con tantas cosas, capacita a tantas personas, pero no vemos qué es lo que hay detrás. Y afortunadamente en SENAPRED nos dieron la oportunidad de ver cómo es que funciona esto al estar participando nosotros en las negociaciones. Vemos que es muy difícil ponernos de acuerdo. Si entre 2 es difícil ponernos de acuerdo, siendo países. Sí, claro. Ahora imagínense 3. A ver, ok, este curso para septiembre. México dice no, porque en septiembre me llueve. Entonces necesito a mis expertos aquí. Tú, Haití, no, pues sí puede en septiembre. Ok, digamos, por ejemplo, noviembre no, porque Japón dice, es que se cierra el año fiscal y ya no puedo, ¿no? Ya no puedo darte recursos. Bueno, al siguiente año no, México, porque estoy haciendo mi plan nacional y todo. Así de bueno, es muy difícil ponernos de acuerdo. Sí, imagino. Por supuesto, siempre de adelante está la voluntad política de las 3 partes, uh-huh. Que es lo que vivimos. Y SENAPRED, por supuesto, está siempre con la camiseta superpuesta, dispuesto a ayudar. Bueno, de manera general, le ayudamos a Japón impartiéndole estos cursos. Le ayudamos a Haití impartiendo estos cursos con la ayuda de Japón. De Japón, claro. Y ya lo que esperamos ahora es que en unos 2-3 años Haití poco a poco se vaya capacitando, viniendo a México, por supuesto, y que vaya capacitando a su mismo personal, porque nada más capacitamos a un grupo de como 40, 50 personas a lo mucho, quienes se encargarán de diseminar esa información, ese conocimiento a sus demás generaciones, a sus demás investigadores. Es prácticamente, de hecho, esto lo abordo en mi tema de tesis, que se llama la cooperación triangular entre México y Japón Haití en materia de prevención de desastres en el periodo 2010-2013, donde, bueno, si les interesa esto de la qué es lo que ha hecho México en la materia de prevención de desastres a nivel internacional, bueno, pueden echarle una ojeada, está disponible a través de Vidi, la red digital de la UNAM, de las tesis, ¿no? Exacto. Y como ese ejemplo, hay muchos, como también nos comentaba Chris, en América Latina, en Centroamérica, Panamá, Guatemala, Belice, somos la referencia. Prevención de desastres, América Latina voltea a ver a México. Así. hace poquito nos mandaron una carta así como de petición, ¿no? De Reyes, de, podrían mandarnos algún especialista a Guatemala porque nuestro palacio municipal está presentando algunas cuarteaduras, es un monumento histórico, queremos restaurarlo, ¿no? Ustedes chéquenlo, hagan el diagnóstico, etcétera. Y pues, obviamente en Senapre dijimos, sí, se puede mandar algún especialista, déjenos checar. Hay programas también que hacen que sea posible determinar en qué medida se puede salvar este monumento histórico y si de plano ya no es posible. Y algunos de los obstáculos que a veces nos encontramos o que nuestros expertos encontraron, por ejemplo, en Haití, fue esta barrera del idioma, por ejemplo, en Haití se habla francés, nuestros especialistas pues hablan inglés y algunos japonés, pero si el francés es je m'appelle, entonces sí es como un obstáculo, como decía Michelle, el inglés se ha vuelto indispensable, ¿no? Para ambas partes. Somos el referente en América Latina, en Sudamérica, estamos presentes en foros internacionales y estamos también en esto de la red mesoamericana, se está ayudando a estos especialistas a que ellos puedan instrumentar también en sus países pues todo este conocimiento que ya tenemos puesto en marcha aquí. ¿Y ese tipo de programas son recientes? Hablábamos, por ejemplo, 2010, 2013, pero antes de eso, ¿había programas de cooperación internacional de México hacia el exterior o todos eran al revés, del exterior hacia México? El de El Salvador me parece que es de 2008. En 2008 se comenzó, también es en 2001 y la fase 2 en 2008. Ah, perfecto. Entonces sí, ya tenemos ahí antecedentes. Prácticamente somos, entre comillas, nuevos en este en esta materia, porque si bien no tenemos los años como otros países, somos nuevos a partir de... De hecho, la agencia se acaba de crear, ¿no? La Agencia de Cooperación Mexicana es reciente. Ah, sí y no, porque antes teníamos la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, que fue creada de, es el papá de de la Amexid. Amexid fue creada mediante decreto en 2011, es reciente realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Fue en 2011, pero antes de eso ya veníamos realizando actividades internacionales. Y pues sí, prácticamente somos nuevos. Y gracias a la ayuda de Japón, en una de mis conclusiones finales en mi tesis es de que sin la ayuda de Japón no seríamos el referente internacional que somos hoy en día. Porque ellos nos brindaron todo lo que sabían, todo el conocimiento, todo su expertise en la materia nos lo brindaron. Y es lo que hacemos nosotros, estamos replicando ese mismo modelo. No tenemos los recursos, no les podemos decir, ¿sabes qué? Toma estos millones para que reconstruyas. No lo tenemos, pero tenemos todo ese conocimiento y es lo que busca México. Hablando de materia de prevención de desastres, por supuesto que también tenemos otros proyectos en materia de salud, agricultura, ciencia y tecnología, pero hablando en materia de prevención de desastres, es lo que oferta México y es en lo que somos mejores. Con asistencia técnica, financiera y diversos rubros, ¿no? Sí, por supuesto, esto en el cooperación triangular. Sí, no es lo mismo una cooperación que directa. Bilateral, multilateral. No, en este caso, cuando brindamos asistencia técnica y científica, sería triangular. Y en su experiencia y trato con otros países, ¿han visto que también este modelo se replica? Que, digamos, otros países están copiando la estrategia mexicana y están también ya prestando ayuda en cooperación internacional para prevención de desastres. Hace poquito tuvimos la visita de los brasileños. En Brasil no existe, desafortunadamente, un sistema nacional de prevención y de protección civil. Ellos lo que buscaban era copiar nuestro modelo, porque allá los militares son los que se ocupan de esto, ¿no? Si hay algún desastre, los militares entran. En prevención también los militares están tratando de prevenir todo lo que se pueda en cuanto a desastres, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí está dando fruto el esfuerzo de México. En otras partes, por ejemplo, en Perú, tienen el CENEPRED, que funciona también de manera muy, muy similar a la nuestra. Bien parecida, sí. Una coincidencia. Exactamente. Tenemos una señorita Laura. Entonces, con los topos, precisamente. Claro. Este esquema mexicano se está tratando de copiar en muchas partes para bien y pues también esperamos que traten de implementar nuevas cosas. También nosotros estamos abiertos a recibir toda esta nueva tecnología, información, capacitación. Y desde su experiencia y desde su visión además en el tema de la prevención de los desastres naturales, ¿creen que estamos caminando hacia una cultura de la prevención de los desastres en el mundo en general? ¿Es un tema en la agenda internacional o es todavía un aspecto menor de cooperación bilateral únicamente y aislado? la gestión integral del riesgo se está tomando en cuenta, se está adecuando y se está anexando a las agendas internacionales. La gestión integral del riesgo trae una visión más amplia. Se detecta cualquier tipo de riesgo ambiental, de estos fenómenos naturales, y se trata de prevenir, se trata de dar atención. Y también ahorita tenemos un nuevo término muy en boga, que es la resiliencia. La resiliencia se refiere a que las sociedades pueden, bueno, es un término de física, ¿no? De un resorte cuando lo estiras, sí, y puede volver a la normalidad, o una liga. Esto se aplica en cuestión social porque dicen, bueno, si una comunidad, claro, sufre algún desastre, alguna catástrofe, ¿cuál es su capacidad de volver a hacer una comunidad de nueva cuenta? Sí. A ponerse de pie, reconstruir la ciudad. Claro, entonces lo que se trata es esto, ¿no? La resiliencia. ¿Qué es lo que han estado logrando en Japón, por ejemplo? Es inevitable que ahí ocurran sismos, que ocurran terremotos. Bueno, ¿qué se busca? Salvar vidas humanas y que después de que pase el desastre, pues la sociedad pueda volver a retomar su curso, los negocios puedan seguir funcionando, las comunicaciones, etcétera. Y ya como pregunta casi final, hablamos del caso mexicano, ¿estamos verdaderamente en México preparados para, digamos, la mayoría de los desastres naturales, o qué aspectos hacen falta de cambiar, ya sea en la estructura gubernamental o en la sociedad civil? Técnicamente, hablando en cuanto a la instrumentación, el conocimiento que tenemos, sí estamos preparados para algún tipo de desastre. Y nada más una observación, digo, no es en contra de nadie, pero nos han estado pique en el Senapred de que los desastres no son naturales, son fenómenos perturbadores de carácter natural, eso sí, pero los desastres no son naturales. Digo, más bien, desde siempre han estado las tormentas, desde siempre han estado los sismos, más bien llegó el hombre, se instaló aquí, claro, puso la atención necesaria y ¡chin! ¡Qué desastre! ¿No? Sí, pero a partir de lo que nosotros mismos construimos. Claro. Justo nos hacía alguien esa observación en las redes sociales a razón de otro programa que manejamos sobre desastres naturales. Sí, por supuesto, contamos con los medios, con la instrumentación necesaria, con el conocimiento, pero yo creo que poniéndolo en porcentaje, hablo de manera a título personal, yo creo que es más del 50%, un 80% por parte de la sociedad, porque si no acatamos las instrucciones, no acatamos las órdenes, las recomendaciones que nos dicen nuestras autoridades federales y municipales, estatales, pues no sirve de nada. Entonces yo creo que sí estamos preparados, sí, de manera general sí estamos preparados, pero depende en gran medida de la misma sociedad. De la participación ciudadana, ¿no? Sí, como sociedad podemos hacer pequeñas acciones que puedan contribuir a que estemos listos, por ejemplo, ubicar refugios temporales cercanos, fijar bien nuestras repisas, cuadros, estantes, espejos, asegurar firmemente nuestras lámparas y candiles, tener a la mano radio, nuestros papeles en orden también, almacenar agua y alimentos, como lo decía Michelle, y bueno, también durante el sismo mantener la calma, tratar de pensar fríamente, ubicar sitios seguros, no tuitear, por favor. Es parte del nuevo manual. Sí, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, como sociedad tenemos este reto, estar informados y seguir también las instrucciones que nos dan Protección Civil de nuestra comunidad. Perfecto. Y para terminar, ¿nos recuerdan los datos de contacto del Senapred y cómo contactar y las visitas guiadas, por favor? Ah, claro que sí. El teléfono del Senapred es el 5424-6100. Ya ese es el número de nuestro computador y ahí pueden pedir directamente para la visita guiada o para incluso servicio social. Es nuestro teléfono y la página de internet www.senapred.unam.mx. Que hay publicaciones disponibles, estaba echando una mirada a la página, ¿no? Ah, de hecho sí, perdón, tenemos publicaciones, de hecho aquí le trajimos una a nuestros locutores, les trajimos algunas publicaciones. Ah, perfecto, para nosotros nada más. Sí, nada más trajimos dos, o para las primeras personas que hablen por teléfono, pero claro, claro, estamos claro, en vivo ahorita. No, todas nuestras publicaciones están disponibles en línea, son descargables, sí. No les piden código, no les piden nada, son el sistema es muy amigable, se van a la parte están en la página central, se van a la parte de publicaciones, perdón. Y todos son descargables en PDF. También tenemos unos que se llaman infografías. Son infografías. ¿Qué es una infografía? En el caso de Senapred, nada más es información de prepárate, qué hacer en caso de caídas, caída de ceniza volcánica, qué hacer en caso de sismo, qué hacer ante una inundación, ante deslizamiento de laderas, ante una tormenta tropical. En fin, son infografías que es información, la información básica, qué es lo que hacer antes, durante y después de algún acontecimiento. Estas las tenemos disponibles en nuestro almacén. Pueden acudir cualquier persona, así cualquier civil, nada más se registren en la recepción. Y si sabes que quiero unas publicaciones de tal, lo remiten con el licenciado Omar García y él con gusto los podrá atender para que les dé este tipo de infografías. Sí. Todas las publicaciones, infografías y material que sacas en APRED es totalmente gratis, no tiene costo alguno, porque lo que queremos es ayudar a la población que se mantenga informada y prevenida, por supuesto. Perfecto, pues les agradecemos, Cristel Pérez, por estar nuevamente aquí con nosotros. Michelle Gutiérrez, son bienvenidos cuando gusten. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, fue un placer. Nos vamos con nuestra siguiente pausa musical, Butterflies and Hurricanes, de la banda inglesa de rock alternativo Muse, contenida en su álbum Absolution del año 2004. Yourself down, don't let yourself go. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Bienvenidos a la última parte de la LEF, de hecho ya regresamos únicamente para dar algunos avisos. Les recordamos que el próximo jueves 25 de septiembre no tendremos transmisión en vivo debido a que estaremos en un evento, seguramente quienes nos siguen ya están al tanto, tendrá lugar la Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, ¿no? La tercera edición de la Olimpiada, que en este año además ya estamos pasando de esta etapa de pruebas a un modelo más institucional. Nos acompañan además equipos de muchos estados de la República Mexicana. Lo que comentábamos fuera de micrófonos, la primera edición de la Olimpiada, que tuvo lugar el 27 de septiembre del 2012, únicamente fue un evento local con participantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una segunda edición que hicimos una eliminatoria y una final el 23 y 24 de septiembre del 2013, el año pasado. Nos acompañaron de 5 instituciones universitarias, así nos acompañó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la FES Aragón y la FES Acatlán dentro del sistema UNAM, y también la Universidad del Valle de México y la Universidad Insurgentes. En este año nos acompañan de cerca de 11 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas del Distrito Federal y de otros estados de la República. Rompemos ya esa localidad, entonces estarán participando estos 20 chicos, 2 representantes de cada equipo, 40 en total, en realidad, provenientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la FES Aragón, la FES Acatlán, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Insurgentes, esto en el DF. También nos acompañarán de la Universidad Internacional en el estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Hidalgo, y de Puebla nos acompañan del Instituto de Ciencias Jurídicas AC de Puebla, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y de Jalisco nos acompañan de la Universidad del Valle de Atemaj, Campus Zapopan. Igualmente tendremos invitados de la Universidad Autónoma de Baja California, 3 equipos provenientes del norte del país. Así que los invitamos a acompañarnos el próximo jueves 25 de septiembre de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde aproximadamente en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Habrá participantes, muchos premios, invitados, etcétera, etcétera. Esperamos que este sea el gran evento de la semana de Comunica Radio y desde luego también del programa de la LEF. Los esperamos, no falten, será un interesante encuentro. Y bueno, nos despedimos en esta emisión y los invitamos a sintonizarnos dentro de 8 días con una repetición de alguno de los podcasts y dentro de 15 días con un programa especial sobre el terrorismo. Así que estén al pendientes. Esto fue el LEF, el lugar donde caben todos los lugares.